Bueno, estamos grabando ya. Vamos a empezar. Okay. Entonces, a ver. Deberemos. Bueno, sí, a ver. ¿Qué te gustaría, o sea, qué te gustaría quitar o qué dejarías? Yo al igual, como dicen el resto, quitaría lo de las noticias de difusión, porque son muy muy viejas y creo que también perderíamos tiempo en redactar cosas que no irían normalmente. Creo que se te ha cortado. ¿Se está cortando la conexión o? Se te cortó a ti un segundo. Ahora creo que se te oye bien. Ah, ya. Que no, que es preferible borrar las entradas esas que aparecen enlistadas. Porque generalmente ya eso no se utiliza, no se suelen hacer artículos nuevos. Y que normalmente no vamos a hacer nuevos porque no redactamos noticias o cosas de difusión tras del blog principal. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Que no sé cómo lo haría esto. No sé si haría una captura de pantalla, iría quitando. No lo sé, la verdad. Creo que con un archivo, hasta un dibujo en Paint o en documento de Word, más o menos por encima de la página. Vale, pues. Bueno, no tengo Paint, tengo GIMP, pero bueno. Bueno, si no, da igual, o si no, lo escribimos y ya nos hacemos una idea. Pero bueno, a ver. Yo tenía una duda con el API de Twitter. Sí, dime. No sé si más. Una duda con el API de Twitter que aparece allí en el Etherpad. Dime, dime. ¿No es más bien colocar el de Mozilla Hispano o eso más bien pondría un poco lenta la página? No sé qué opinas ahí. No, sí. En principio pensé lo de la Armada Invencible, pero como ya me dijeron, pues es mejor, sí. Porque eso es como es de soporte, yo justo estaba pensando en eso, en poner una, o sea, los tweets de Mozilla Hispano, para que así se viera la actividad. ¿Estás escribiendo el log de la reunión en algún lado o te ayudo con eso? Sí, justo debajo del Etherpad estoy poniendo las notas de la reunión. Vale, a ver. Tenemos esto, ¿vale? Voy a poner un tick, o sea, una V, cada cosa que hayamos hablado. Vale. Por lo cual, ¿dónde crees que estaría mejor poner las cosas? En cuanto al layout, a la disposición de los elementos en la página. Sí, a ver, porque a ver, luego ya discutiremos un poco tal, pero más o menos, ¿qué quitarías, qué dejarías de quitar? Porque, por ejemplo, yo el lateral que tenemos aquí, creo que lo quitaría. Es decir, eso que pone únete a nuestra armada invencible, armada alucinante, material y tal, yo creo que eso lo quitaría. Sí, igual. Ya, está hablando de la página actual, ¿verdad? Exacto. Puedes pegarla un momento en Mumble para abrirla más rápido, por favor. En principio, ah, bueno, vale, sí, la actual ahora. Vale, entonces tenemos la barra fuera, los artículos sobre difusión fuera. Vale, yo creo que lo de últimas difusiones lo haría un poco más bonito, es decir, es que creo que dejaría, no sé si a ti te gustará, pero dejaría lo de ayuda a promocionar Mozilla, a lo mejor con algún texto, luego un vídeo debajo. Y luego no sé si proyectos en curso divididos por tiempo semanal. Sí, yo haría algo parecido. Primero explicaría como qué es la difusión en Mozilla Hispano o qué hace. Luego sí el video y como tú dices, como los proyectos. Bien, y los tweets de Mozilla Hispano, ¿dónde los metemos? No sé si le parece una barra lateral. Lateral, ¿pero dónde? Del lado derecho, esa no es una barra donde están actualmente lo de la barra alucinante y eso. Ah, es decir, sustituir eso por lo de Mozilla Hispano, dices. Sí, de pronto. O puede ser más bien unos botones. En vez del timeline, que si el botón de seguirlos en Facebook, seguirlo en Twitter, en YouTube. Creo que no. A ver, creo que pondría, o sea, pondría el timeline del Twitter y arriba lo de seguirlo en Facebook, Twitter y Google Plus, si tenemos. Sí, opino igual. Primero los botones y luego el timeline. Vale, a ver, ¿qué más hay? Vale, campañas activas según por tiempo, ¿vale? No sé si incluso lo pondría por color y todo, es decir, por verde, faz, poco tiempo, una hora, medio, o no sé, amarillo más tiempo y rojo más tiempo, o solo pondría poco tiempo, o sea, mediano tiempo y largo tiempo, no sé. ¿Qué opinas sobre eso? Pues no entiendo muy bien el tiempo. ¿Te refieres al que le lleva a la persona en colaborar allí o Sí, lo a que dura ver, la campaña? en principio, si has entendido lo mismo que yo, íbamos a poner los proyectos o tareas que tenemos que hacer. Pero a ver, Ah, ya espera. entendí. Sí, pero ahora estaba pensando. No sé si antes del listado ese pondría como una tab. A ver, es que no sé cómo te lo explico sin enseñarte, la verdad. Con una tabla, o sea, una tabla que ocupara lo que ocupara el texto y tal, donde se mostrara campañas activas y una lista, o sea, que fueran una fila y dos columnas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Vale, pues que una columna salieran las campañas activas y en la segunda, o sea, la de la derecha o la izquierda, me da igual, pues no lo sé, alguna otra cosa, porque lo del tiempo, claro, podemos poner los proyectos en curso. Arriba las campañas activas y en la otra columna se te ocurre algo. Sí, ya entiendo la disposición. Dividir por la mitad esa parte y para un lado los proyectos y en otra no sabemos todavía. No, a ver, a ver, después de eso, antes de listar todos los proyectos según tiempo, tenía pensado hacer una parte de la página dividida en dos, en donde una fueran campañas activas y la otra pues fueran algo, pero ese algo sí que no sé qué es. Ah, ya entiendo. Y la campaña no es lo mismo que un proyecto, ¿verdad? No, creo que campaña entenderíamos más tipo Firefox Hello o cosas así, y proyectos más tipo difundir o cosas así. Sí, me parece muy bien. Para que el que llegue a esa página pueda de una vez enterarse de las campañas activas o que vienen. Y así colabora. Y en el otro lado que ponemos, pero Estoy pensando todavía. Ya. Yo creo que después sí puede ir los proyectos, más bien dividirlos una mitad para proyectos y una mitad para las campañas. no sé si eso haría que se liaran un poco, porque a lo mejor ellos no sabrían cuál es la diferencia entre campaña y proyecto, y pues si lo dividimos así, pues a lo mejor sí, no sé. Sí, tienes razón. Entonces Pero el lo otro problema puede ser sí, el problema es ese, que lo otro, dime. es colocar más bien allí las distintas redes sociales o medios en los que estamos presentes. Pero eso en teoría no lo habíamos hecho en la barra lateral. Sí, pero no sé si le pase moverla para allí. No sé si. Sí, lo veo, lo veo. Sí, creo que incluso sería mejor y todo. Sí, redes sociales, campañas activas, debajo. Me parece buena idea, la verdad. Sí, para evitar que se confundan. Y que de una vez apenas la persona entre, pues acceda a esas dos cosas que son importantes, la campaña y a la vez las redes sociales. Con el timeline o sea, poniendo el timeline de Twitter, ¿sí o no? Pues hasta el momento vamos a ver porque es muy, muy importante todavía. Lo digo porque la campaña sería bastante largo y claro, si luego solo ponemos tres botoncitos, a lo mejor no queda, o sea, queda mucho espacio en la derecha. Por eso digo poner lo largo que nos lleve lo de las campañas, pues ponerlo en timeline y con los tres botones. No sé cómo lo ves. Sí, podría intentarlo. Bueno, eso sí tendría que verlo ya en el día, pero tiene sentido. Si todo eso lo uso, tendremos que mirar con los desarrolladores, pero en un principio sería la idea inicial. A ver, ¿qué más? Vale, colaboradores en cada área. No sé si los colaboradores de cada área. Que no sé si esto se refiere A cada proyecto, a cada área, a cada área, porque si es cada área, no creo que esto ya está puesto en en tal, pero si es en cada proyecto, a lo mejor sí que lo veo viable. Sí, yo tampoco lo veo viable. Sea, que a ver, o sea, sí que podemos, en la división que hagamos según tiempo, sí que podríamos poner los miembros que están ahí, pero si son todos los miembros de todas las áreas, eso ya es una página entera. Sí, me parece dejar en esta página lo principal, ser lo más breve. Y considero que los miembros no están importantes como para alguien que acaba de llegar a esa página, un nuevo. De acuerdo, de acuerdo. Pues fuera colaborador. Vincular a histórico de proyectos, eso tampoco lo acabo de entender. Creo que a los proyectos que se han llevado a cabo. Yo, en lugar de más de vincular a histórico de proyectos, a lo mejor pondría vincular a histórico de campañas. Y en todo caso lo pondría justo debajo de las campañas que estamos haciendo en la tabla. Lo haría o sea, debajo para un botón que pusiera ver campañas antiguas. Igual, yo también lo estoy imaginando, igual como dijiste, debajo de las campañas activas y mostrar las anteriores. Vale, entonces así y que luego cuando pulsara, pues que le llevara a otra página que le mostrara las campañas antiguas, ¿no? Sí, exacto, eso mismo. Bien, bien. Vale, lo de formas de colaborar, ya está. Lo de últimas discusiones para el foro, dicen de modificarlo, pero ¿qué hacemos? Yo más bien colocaría como un párrafo donde deseas colaborar, o sea, charlar con nosotros, o tienes una idea de una campaña y enviarlo al foro. Y entonces ahí se discute cualquier idea o cualquier comunicación. ¿Y eso dónde lo pondrías? ¿Con la explicación del área, debajo de los proyectos o cómo? Yo creo que después de las campañas, aunque probablemente se pueda subir después. ¿Cómo, cómo? Yo lo colocaría después de las campañas, así como que leo la página. Sé que hace difusión, bajo, veo las campañas activas, veo las redes sociales, entonces como que ya me animé y ahí sí puedo intentar colaborar. Entonces colocaré ese párrafo con el foro. Yo no sé si, o sea, porque la idea me gusta, pero lo que no sé es si por tema de posición y tal, no sé si pondría con la explicación. A ver, espera. Es que el problema es que luego está el vídeo. Es que no sé si incluso primero pondría el vídeo, luego la explicación de difusión y debajo de la explicación de difusión un parágrafo que pusiera, si te gusta colaborar o tienes alguna idea, ve al foro. Y luego pues todas las campañas y tal. Ah, excelente. Colocar el enlace dentro del párrafo que describe, ¿no? Exacto. Pero eso creo que implicaría poner primero el vídeo y luego la explicación. Pero no sé qué opinas. No, me parece bien. Entonces, que eso debería ir dentro del párrafo, integrado en el, o sea, integrar el párrafo arriba. Y después experimenta si el video va arriba o va después. Entonces por ahora dejaré como si fuera primero el vídeo y luego la explicación, pero si luego no gusta, se cambia. La otra opción es tocar un botón en la derecha, en el sidebar, que te lleve al foro. Algo así como está abajo actualmente, que dice colaborar. Entonces, que esté arriba un botón o un recuadro que me lleve una vez al foro a discutir o. Sí, también. Pero claro, el problema es que, a ver, ahora el problema está en eso, que no sé si arriba pondría el foro y abajo del todo, pero el todo, el todo, el todo, o sea, después de proyectos pondría un botón grande que pusiera colaborar o no sé. Sí, yo también lo. No sé si poner el contenido, uno en botón o uno solo. Pues a ver, hay dos opciones, o una. Solo ponemos el botón del foro y que ahí ya pusieran nuestras. Es que ahora con el nuevo enfoque de Discord, es que creo que todos lo quieren poner en el foro, pero si ahora alguien quiere participar en difusión, ¿dónde se dirige? Creo que actualmente sería al foro. Ahí escribe algo. Sí, tendría que ser en. Sí, en la general de. Es que el problema es que como tenemos muchas categorías. O sea, tenemos muchas subcategorías dentro de la categoría de difusión. Se me hace difícil ver dónde podrían ingresar. Ah, entiendo. Sí, no hay manera directa, porque tiene como que subseleccionar si es redes sociales, si es eventos, etc. Sí, exacto, porque por todas las demás sí que solo tiene esa categoría y tú escribes ahí, pero la nuestra, no sé si pondría, crearía una subcategoría que fuera colaborar o ingreso o algo, o no sé. Sí, es necesario colocar una subcategoría en la página y que diga eso, lo que está explicando, pues. Vale, lo pediré, pues, y pues por lo cual, en su defecto sería vídeo explicativo, explicación de difusión y luego debajo de la explicación de difusión un botón que no sé si ser hacer un enlace que pusiera ve al foro o un botón que pusiera participa y que te enviara, pero que sí que te enviara al foro y tenemos que crear una subcategoría. ¿Qué me dices? Sí, aunque yo más bien vi como un botón que desplegara los diferentes áreas y ahí sí se fuera como al foro correspondiente. Es decir, luego del texto, un botón para que pusiera participa o lo que sea y que te llevará al foro, ¿no? Y que al foro la categoría de difusión. Exacto, pues eso sería el plan. Déjame chequear a ver cómo está el foro ahorita, esa sección ya. O sea, yo he puesto en notas crear una subcategoría de ingreso foro. Sí, porque puede ser que alguien llegue al foro y después no sepa dónde escribir o qué cosas hay de difusión. Entonces, si se puede, le pediré a Nuqueador a ver si me puede abrir eso. Entonces, un botón que nos lleva a la nueva subcategoría, ¿no? Sí. Bien. Explicación de difusión más botón. Perfecto, perfecto. Así que estamos a punto de acabar. Sí. Vale, luego hay meter a un RSS en difusión y eventos, eso no lo sé. A ver, a lo mejor metería la RSS para dentro de los botones de las redes sociales. Si no, no sé dónde lo podríamos colocar. ¿Puedes repetir un momento? Sí, claro. ¿Te acuerdas en la, se hace abajo del todo, organización, en las notas, lo ves? Ajá. Vale, que hay tabla con campañas activas y al lado, o sea, con la misma tabla, redes sociales. Sí. Vale, pues ahí donde habría la timeline de Twitter y los botoncitos, meter otro botón con una RSS para que si quieren estar con las últimas noticias del foro, pues tener la RSS. Pero como no sé hasta qué punto la gente usaría eso, pues mejor te pregunto aquí. Pues yo he visto que muy poca gente usa RSS fuera de la gente técnica. De hecho, Mozilla quitó el botón que tenía de RSS en el navegador por eso mismo, pues poca gente lo usa. Entonces lo quitamos, ¿no? Sí, yo opino que quitarlo. De acuerdo. Entonces lo quitamos. Un vídeo donde explicar el área. Esto ya está hecho. Y ahora quedaría la reestructuración de los contenidos, que casi es que lo tenemos hecho. Solo quedaría color y tamaño y un poco todo. Y a lo mejor ahora haría, pues, ahora que sabemos eso, pues a lo mejor haría en Paint o en algo simple, pues, un poco como ha quedado la cosa. Te lo pasaría y miramos. Hay un programa que se llama Pencil, que es de un plugin de Firefox que te permite crear cosas como esas. Ya te paso el link. Genial. Lo otro que quería hablar es que al final colocar algo así como un pequeño contenido o una mini campaña para que la gente que entre de una vez pueda colaborar con un tweet o con un estado en Facebook o algo así. Sí, es decir, que se le colocará automáticamente, dices. Sí, como decirte, deseas colaborar, comparte este estado en tus redes sociales, bla, bla, y listo. Y unos botones para compartir que si en Facebook o en Twitter o en otra cosa. Eso creo que lo pondría en los proyectos abajo del todo. Es decir, bueno, arriba del todo porque son los que usarían menos tiempo. Que pusiera lo que menos tiempo sea publicar no sé qué. O pulsan este enlace para ayudarnos y publicarás un Twitter en tu cuenta publicando nuestro mensaje. ¿O se te ocurre alguna otra cosa? No, exactamente eso mismo, lo que estaba pensando. Dime, dime. O que colaboren de una vez con la campaña activa. Entonces, de una vez se aproveche y que con la campaña activa ellos participen. Es decir, que participen o que creen un tweet, con la campaña. Sí, como un tweet con la campaña. Solo que no lo limitaría a Twitter, sino también a Facebook. Vale, ¿y cómo lo escribiríamos? Probablemente después de las campañas, algo así como que deseas participar. Es que, bueno, en realidad no sé, yo creo que sería mejor Bernie que haga mercadeo y eso. Algo así como deseas participar, mira, comparte tu primer tweet de esta campaña, tal cosa, y presiona clic en continuar, algo así. Vale, pero digo para ponerlo en las notas, para más o menos cómo ponerlo. Ah, una sección para iniciar. Ya, si quería hago la nota, ya la coloco. Vale, y sobre Pencil, ¿cómo lo uso en Mozilla? Es decir, en Firefox. Ah, lo he visto, pues, Que no solo veía los sistemas operativos y ahora no veía lo de Pencil Extension y yo, vale. Yo uso la versión de escritorio, o sea, ambas, solo que la que uso en Linux instala Azul, que es lo mismo que corre Firefox y funciona como una aplicación aparte. Pero también se puede instalar como un plugin y él te crea como un botón para abrir la aplicación. Y permite dibujar un prototipo de una manera chévere, en poco tiempo. Bien, pues ahora voy a intentar instalar la extensión y a ver qué tal. Yo la utilizo mucho para hacer los prototipos a cliente y eso cuando hago una página. Por eso la recomiendo. ¿Y ahora cómo instalo esto? A ver, espera. Vale, en principio, ahora, tocaría instalarse. Vale, a ver, lo tengo instalado y ahora... Voy a ir tomando la nota de lo de compartirle el artículo. Y ahora que tengo la extensión arrancada, o sea, instalada en Firefox, ¿qué hago? ¿No te sale un botón en algún lado? Voy a mirar. Botón. La verdad es que no. En el menú de el menú ese de Firefox, de los complementos y eso. Voy a mirar si en el customice, pero por ahora no. Y no. ¿Pero tú solo lo tienes instalado en Firefox o lo tienes instalado en Linux también? Lo tengo instalado solo en Linux. O sea, tendría que instalarlo en mi distribución. Es que funciona de ambas maneras, como un plugin o como aparte. Es que como aparte por ahora no me está saliendo, me extraña mucho, de verdad. No sale. A lo mejor en la wiki o algo. No, ni idea. Ya coloqué en el Etherpad lo de las secciones, lo coloqué al final de todo, para que lo acomodes. Vale, pues a ver, ¿podrías intentar tú de hacerlo con el Pencil? Que yo es que no veo que no hay manera. Voy a instalarlo, a ver. Ok, ya me pidió reiniciar el navegador. Sí, a mí me pidió reinicio, pero no pasó nada. Sí, no me aparece. Entonces intenta usar lo que tienes en Linux y hacemos un pequeño... una pequeña visión y si vemos que es esa, pues ya se la pasamos a David Serrano y que haga el mockup. Sí, yo creo que el Pencil es mejor instalarlo en escritorio porque no me Firefox. Y así como tú ya tienes un poco más de experiencia, pues creo que será un poco más rápido hacerlo. Ah, ya vi cómo. Hay que presionar la tecla Alt y arriba donde dice herramientas, seleccionas Pencil Sketch. Así, sí, ahora lo veo. A ver. Vamos a ver si lo puedo entonces hacer un poco así. ¿Sabes si las grabaciones en Mumble se pueden parar para seguir? ¿O si pongo stop se va a parar? No, creo que si pone stop se para por completo. Es para... porque si mientras hago eso, para no estar... porque si alguien ve... escucha el audio, pues para estar... unos 5 o 10 minutos en silencio. Vale, voy a calcular. Son 37 y 30. Ahora voy a mirar cuánto tiempo tardo. Y cuando haya acabado... no sé. Bueno, vamos a intentar hacerlo rápido. Miguel, tú eres más rápido haciendo esto que yo. Porque si tú eres rápido... lo puedes intentar hacer tú. ¿Para hacer qué? ¿El mockup de una vez? O sea, para hacer el Pencil. Yo como es un programa nuevo, pues no sé si tardaré bastante. Es decir, según lo que hayas entendido, luego pasas una foto, la miramos, y si vemos que hemos entendido lo mismo, pues si no te sale mal, claro, en un segundo, pues lo subimos a algún sitio para ficheros y lo subimos aquí. ¿Qué te parece el Ok. plan? Sí, pero Perfecto. ahorita necesito ahorita mismo. Me da igual, si quieres paramos la reunión y lo dejamos en el éter para luego. Sí, prefiero más bien hacer eso un poco más de aquí al sábado y lo comparto con el resto. Perfecto, entonces pues aquí acabamos la reunión y en un rato subiré el log y poco más. En el mismo tema que hemos hecho todo, pues sube la cosa y yo voy a poner otra vez el Etherpad, un poco lo que hemos hablado. Ok, ¿le envío el mockup a usted solo o de una vez con el resto? En el tema. Bueno, si quieres me lo pasas a mí Ok. antes y si está como cosa como hemos visto los dos, pues lo pasamos o como quieras. Ok, bien. Así. De acuerdo, pues ¿qué harás? ¿Me lo enviarás a mí o...? Sí, te lo envío a ti primero para ver si está de acuerdo. Como lo planeamos aquí en la reunión y luego si sí lo compartimos con el resto. De acuerdo, pues ahora por el IRC te pasaré mi correo y el sábado lo subimos. Ok, vale. Bueno, voy a dejar de grabar.